En la primera mañana, el Colegio José Hernández está en el aire. Un desayuno distinto, los lunes a las 7:30. Informate, despertate y actualizate. Pero no solo a la mañana, escuchá también la tarde y conocé lo que pasa. El Colegio José Hernández también está a la 1 de la tarde. Acordate, dos programas, lunes a las 7:30 de la mañana, lunes y a la 1 de la tarde. Una función doble de FM Oriente 92.3. Escuchalo en la Oriente, escuchalo mejor.